y quiero leer un poema, pues de mi padre, que ya este año ya no lo tengo. Pero a él le gustaba mucho escribir y hacía sus libros y le gustaba mucho compartir sus poemas con todo el mundo. Entonces yo, en su honor, si me lo permití, voy a leer un pequeño poema de él. Este se llama Soledad. Sin ti, dos cosas quedaron en el mundo, tristeza y soledad. Por la puerta del tiempo, tú te fuiste, sin dejarme esperanza de un retorno. Te llevaste la raíz de mi alegría, me dejaste la oscuridad de mi tormento. Como el rayo del trueno sobre el olivo, heriste mi corazón por tu ausencia. Y busqué, como la fiera, algún cobijo en la feria del tiempo, sin encontrarlo. Como marino de tierra, busqué otro puerto. Con mi barco de años sobre mi espalda, encontré la ausencia de tus caricias y las aguas profundas de tus bondades. Sobre el ocaso, miro tu ausencia. Mi mismo camino, mi compañera, que andaré con premura para zafarme del vacío de tu ausencia y mi tristeza. Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos.